Estás escuchando Transmitierra 2011. Transmitierra 2011. Maestros sin Fronteras. Un mundo mejor para todos. Este proyecto pretende adentrarnos en la concientización del uso del papel impreso en instituciones educativas. El papel como fibra vegetal que proviene de los árboles vivos. El papel es una estructura obtenida en base a fibras vegetales de celulosa, las cuales se entrecruzan formando una hoja resistente y flexible. Estas fibras provienen del árbol y según su longitud se habla de fibras largas, obtenidas de pino, insigne u otras coníferas, o de fibras cortas, obtenidas principalmente del eucalipto. De igual modo que confundimos dinero con bienestar, de la misma manera que pensamos que al mover dinero manejamos posibilidades. Debemos concientizarnos de que al utilizar papel aprovechamos parte de la riqueza viva del planeta y si no la cuidamos, corremos el riesgo de perderla. La repercusión que tendrá en un futuro la sobreexplotación de los recursos madereros solo podrán sufrirlo las próximas generaciones. Es pues una labor importante y difícil la que se nos plantea, ser conscientes de que la abundancia de hoy puede ser la escasez mañana. Problemática. Causas y efectos. La contaminación ambiental es una de las principales causas de esta problemática. Tiene como función deteriorar el crecimiento y riquezas de los ecosistemas en bosques y selvas. Un tercio del total de madera procesada en el mundo se emplea para la fabricación de paz. En 1995, según datos de Estadística Internacional, el consumo mundial de papel excedía las 268 millones de toneladas por año. Greenpeace sostiene, las estadísticas de consumo per cápita del papel se citan a menudo como un indicador del nivel de vida de un país. Desgraciadamente, también podría utilizarse como indicador de la contribución de la contaminación de las aguas, la atmósfera y el suelo a la tala de bosques y la generación de basura. El rápido y mantenido crecimiento de la demanda de productos de papel ha ido de la mano de una mayor escasez en la provisión de madera, provocando la desaparición de bosques nativos con los consecuentes impactos sobre los ecosistemas que forman parte de ellos. La industria del papel emplea anualmente alrededor de 3 millones de toneladas de cloro para blanquear la pasta. Al mezclar el papel con el cloro, se crean organoclorados que resisten la graduación natural y se acumulan a través del tiempo en el ambiente. Esto atrae consecuencias devastadoras en términos ecológicos. desarrollo de soluciones, conclusiones y consejos. Cuidemos una hoja de papel, hagamos feliz a un árbol, amemos a nuestra tierra. Los papeles de impresión y escritura, seguidos por el papel de prensa, son los que menos pasta recuperada tienen. El papel solo puede reciclarse al 100% entre 3 y 8 veces, según la calidad y el uso a que se destine. El proyecto defiende la idea de reciclaje y además la utilización mínima del papel impreso en los centros educativos. En el aula, fomentar al docente la concientización del uso del papel impreso en sus trabajos y en el de sus alumnos. Que trabaje con sus alumnos con la cantidad mínima de impresión de papel. Que realicen originadores de ideas, ensayos o esquemas mentales sobre trabajos de investigación o lecturas. Concientice al alumno sobre el uso del papel reciclable o biodegradable, ya sea en libretas, cuadernos, cartulinas, etc. Reutilizar o aprovechar al máximo el papel o la impresión. Ir educando a la población estudiantil al uso responsable del papel. Reflexionar si es necesario la impresión, familiarizarse al uso de medios electrónicos como son la memoria USB, los discos duros de información o correos electrónicos para archivar documentos, fotografías, videos, etc. para lograr el día de mañana, a base de la tecnología, la supresión de papel e impresión en el aula. Jóvenes, necesito que investiguen sobre las obras de Dalí y su biografía para mañana. Disculpe, profesora, ¿traemos impresas todas las obras que encontremos? ¿Y cuántas hojas como mínimo de la biografía de Dalí, profesora? Las obras investigadas me las mandarán por correo y harán un organizador de ideas sobre los cuadros vistos. Con respecto a la biografía, la investigan y traigan los datos más relevantes. No debe de excederse de una cuartilla. ¿Alguna otra duda sobre el trabajo en casa? ¿Pero cómo analizaremos los cuadros si no los podremos traer a la clase? Bueno, para eso recuerden que nos será útil el organizador de ideas. Analizarán desde su casa los cuadros, reflexionarán sobre las técnicas y temáticas de las pinturas, traerán los elementos más fundamentales a la clase y así nos enriqueceremos todos sin necesidad de gastar en tanto papel impreso. Recuerden que esto es parte del programa permanente Concientización del Uso del Papel Impreso en las Instituciones Educativas. Implementenlo también en sus casas, jóvenes, y el día de mañana como profesionistas en sus trabajos o empresas. Cuidemos nuestra biosfera, nuestros árboles, nuestro ecosistema. Háganlo suyo y practíquenlo. Se sentirán muy bien al saber que están siendo parte de la conciencia colectiva en pro al medio ambiente. Cuidar nuestros árboles es cuidar los ecosistemas. Debemos tomar en cuenta la responsabilidad que conlleva el proteger y conservar nuestro planeta Tierra. Nos orienta a depositar esfuerzos colectivos de concientización, comenzando con una cultura de cuidado del medio ambiente desde las aulas, en donde el objetivo primordial consiste en utilizar modelos de enseñanza-aprendizaje sobre el cuidado de nuestro medio ambiente a través de las aulas, transfiriéndolo a nuestra vida diaria. Docentes conscientes por nuestro hogar Tierra hará alumnos conscientes hoy para transformar el mañana. Mi nombre es Mayra Reina León López, aspirante a máster en Ciencias de la Educación en la Universidad del Valle de Costa Rica. Este proyecto se hizo con la colaboración de Isis Guadalupe León López, Antonio Ferioli Molar y Alejandro Ramírez Ferioli, voces requeridas para las narraciones. Primer concurso del podcast educativo Transmitierra 2011, Un Mundo Mejor para Todos, Maestros Sin Fronteras, Poza Reja Vidales, Veracruz, México.